Y esto fue Tengo Miedo con toda la gente acá. Sí, somos muchos. Este, José también estuvo apoyando con la sesión fotográfica durante el la grabación. Bueno, y justamente sobre lo que estamos, el tema que se trata en la canción, a veces la dualidad de que tal vez, no sé, le guste el chico, pero tenga sus dudas. Y bueno, en este tiempo creo que sí es sensato y recomendable tener dudas. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes dudarían, digamos, de Marius? Sí, porque no lo vemos. Ya saben, chicas, en general duden de Marius, es peligroso. Sí, ya lo conozco. No. Ahí está, ya hay un testimonio, ya saben. Refuerzo la pared. No. Me pareció bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema interesante, que es lo que justamente directa e indirectamente han estado pidiendo acá las chicas con sus testimonios. Está en esa sección, vamos a tratar el nuevo macho. Es No, Marius, tú no eres el nuevo macho. Estamos hablando de otros nuevos. No, tú ya eres un antiguo. Ya está. Aquí tengo un, digamos, dicen el hombre en evolución. Hay nuevos especie de personajes masculinos que han salido. El primero hablan, digamos, de el nuevo macho justamente. Dice, conserva todas las características del tipo machito, pero no tiene problemas para llorar frente a otros. Como que un macho un poco más sensible. De ahí, el metro gay. Un gay con intachable conducta masculina. O sea, el gay que no es marica, digámoslo así. Claro. El gay que no es loca. Sí, exactamente. Ahí te creo que sí estabas, Marius, por acá, entonces. A ver. El metro hetero. Es un heterosexual, pero con sutiles actitudes gays. O sea, existen justamente incluso ambos extremos. El gay que no parece gay y el hetero que sí parece gay pero no lo es. Justamente sí, de esos los metrosexuales. ¿Qué son esos los amanerados? ¿Algo así? Oh, puede ser, sí. Pasionistas. Sí. Deriva del ¿Nunca has visto heterosexual? Saben lo último, saben la moda. Saben más de ropa que tú. Ajá. Sí, por eso, pero saben, no son gays. Se les llamó primero metrosexuales. Pero este es el metrosexual, muchos derivaron en sencillamente gays. Ay, pero entonces, a mí sí me ahora gusta un chico separado que se arregle bastante. Ah, sí, de verdad. Sí. O sea, que no vaya y que se haga manicure, no tanto extremo, pero que sí esté bien bañadito. Bien bañadito, afectadito. Con un corte bacán, bien perfumado. No sé, ¿no? Ya, sí, que sí me gusta. Un poco de moda. Cualquier chica le va a gustar. Ya, justamente era creo lo que estaban diciendo ustedes que les gustaría. También existe el snag, que viene de Sensitive New Age Guy. Ya, es un hombre sensible y que entiende perfectamente a las mujeres. El hombre amigo de mujeres. Ese está más cerca del gay. En una de esas no convencen, ¿eh? Oye, ya conoces tanto. Únete al club nomás, pues. Ya, salimos a cazar chicos. Ahí está. También el emo boy. Es el hombre emotivo, terriblemente vulnerable, como digamos, los personajes de actores como Orlando Bloom o Jude Law, o sea, súper, súper sensible, o sea, más que el nuevo macho. Dramático. Sí, he conocido chicos que son recontra emotivos, o sea, de algo, de lo simple, de lo que una mujer no se hace problemas, ellos hacen una falta y escriben. Sí, justamente de esa cultura emo creo salió ese... A mí también. Ah. Hay algo dentro de ahí. Ah, sí, ahí. Bueno, hay algo ahí. Y para terminar, el último, el New Bloke, que le llaman. Es un hombre en extremo liberal que trata a hombres y mujeres por igual. O sea, una especie de asexuado en el trato con otras personas. Ah, sí, claro. Así, claro, totalmente liberal. O sea, claro, como no digamos que pones que el amor es universal. Digamos, sencillamente ya no tratas con hombres y mujeres, solo tratas con personas. Entonces, ¿qué opinan ustedes de estas nuevas tendencias, de estos nuevos machos que existe según esta listado? Siempre han habido, nada más que... No, ahora por fin, ahora por fin tienen nombre el género. Claro, ¿no? Exacto. Salvo el primero que dijiste del, o sea, el que era como el rudo, pero que el nuevo así, macho. El nuevo macho, ese es una técnica en realidad, que sean sensibles, o sea, llorar de dentro de otros, mostrar sensibles, es una técnica que ellos mismos ya saben para no sé, pienso que claro, bueno, a menos que lleguen delante de otros hombres, ¿no? Que se desfoguen. Ah, bueno. Ahí es para que los golpeen. Sí, ahí es para apanados. Dejen de ser sus amigos. No, pero ¿sabes qué? Esa es una técnica también, ¿no? Sí, lo que te digo. ¿Sabes qué? Eso pasa cuando tú los quieres terminar y ellos no quieren que los termines. Sí. Se ponen a llorar. Sí, y la técnica es escucha, pobrecito, ya. Oye, no, te están obligando prácticamente. O sea, cuando en esas situaciones, no que lloran delante de hombres. Claro. No, chantaje, no, eso ya cosa ser ya. Es un chantaje emocional, porque he visto, pero yo he visto eso en muchos medios, no, en medios, o sea, digamos que la técnica, incluso en una serie llamada Seinfeld. No sé si usted lo ha visto, claro. Hay un capítulo en que unos tipos, claro, que se llama George, quería no quería casarse con su novia. Entonces dice que fue y quería decirle sí, que no, tenemos que postergar la boda, y lo que hizo fue se rompió a llorar frente a ella. Oh, que tengo duda, y le aceptó y dijo, no sabía que funcionaba tan bien eso. Claro, de por sí lloramos. Incluso esa de sensibilidad la he visto hasta en cosas menos serias, incluso en un dibujo animado llamado Los Padrinos Mágicos, ¿ya? Hay un personaje, o sea, que se llama Cosmo, que tiene su esposa. Entonces, Wanda, ahí está, justamente, y le dice y le dice pues a su ahijado, sí, las mujeres buscan a alguien sensible. Entonces, y su esposa, ay, sí. Entonces, y él dice, sí, si puedes fingir eso, ya las tienes. Sí, claro. Entonces, esas cosas así, esas técnicas especiales, están ya presentes a incluso niveles muy básicos, claro, diría. Claro. Eso se han copiado de nosotras, ¿ah? Ajá. Sí. Nosotros tenemos el control de eso, de los sentimientos. Sí, no, no, sí, funciona. Ya ven, para que vean que somos puivas. Sí o no. Ahí está. Entonces, pero es que desde ya, sí, con el llanto, o sea, con la culpa puedes hacer muchas cosas. Claro. Al momento de llorar, la chica se siente culpable de algo. Exacto, ¿no? Y con la culpa de ir. Con la culpa puedes hacer muchas cosas. Pero eso es. Pero ahora que ya sabemos, ya no nos vamos a dejar. Exacto. Llora, llora, no vaya. Yo meto tu casa llorando. Pero si analizamos bien ese caso de llorar o no llorar, las mujeres son las que más lloran. Claro, por eso, que ustedes se han copiado. Es lo que usamos, es la técnica. Okay, entonces, el chantaje emocional ya no es exclusivamente para mujeres, entonces. Exacto. Es una técnica heredada. Es una conclusión a la que hemos llegado. Ya, la pregunta es quién le importó, quién se robó la técnica. Creo que los emos o los metrosexuales creo que comenzaron con esa moda. Quizá, o sea, y de ahí ya los demás estereotipos se dieron cuenta de que, o sea, era algo funcionaba. Que funcionaba. Han pasado la voz. Ahí está. Ah, no, cuando digamos el rumor es una técnica, tal cosa funciona al toque, o sea, vas a tener instantáneamente todo el mundo comunicándose, mira, esto funciona. Claro. Entonces, algunos secretos se descubren fácilmente. Y justamente el machismo actual ya no es el mismo que en tiempos pasados, porque incluso ya hasta digamos, interactuando con el tema legal, incluso que las mujeres ahora pueden votar, que no podían hace años hacerlo, que ahora las mujeres trabajan, ahora la mujer, creo que el primer rol que tuvo después de ama de casa fue trabajadora guión ama de casa. Ahora incluso hay mujeres totalmente trabajadoras y el hombre es el que a veces hace un poco más el de la labor casera, o incluso entre los dos, o sea, ya están habiendo hogares completos con igualdad, digamos, ya no hay, excepto porque alguien le dice papá y al otro le dice mamá, no hay tanta diferencia sexual. Entonces, ¿ustedes qué opinan de este cambio que se hace del rol de géneros, que cada vez el machismo tiende, a pesar de que hay mucha resistencia, pero tiende a irse, a ir perdiendo fuerza? Creo que creo que no, que claro que siempre va a ser algo productivo, porque, o sea, igual como cuando a un niño le dicen, no, que él no cocine porque es mujer, que cocine ella, que no sepa, o sea, esas cosas le sirven a uno, incluso un hombre cuando vive solo, o sea, saber cosas de la casa siempre es demasiado útil, y no pueden porque, no tienen por qué, sí, o sea, sí sirve. Claro, o sea, no mal, entonces no tiene por qué, o sea, negarse eso, sí, o... Sí, yo vivo solo. Claro, él vive solo, ¿no? O un hombre, sentirse, no sé, sentirse... ofendido, humillado de lo que la mujer, digamos, tenga una posición más alta que él, o que ella sea la que trabaje, la que gane más, porque el hombre siempre suele sentirse así. Entonces yo creo que no debe existir, sí, eso. Claro, este... Es difícil no sentirlo. Claro, pero, o sea, no debe ser así porque de alguna manera hay roles que también el otro cumple, y si van a formar un hogar o una familia, tiene que existir, o sea, la equidad debe existir, y no por eso va a tener que ser disfuncional o algo, sino que es importante que, o sea, que críen a los niños en esta nueva, no sé si, no tendencia, en esta nueva cultura de equidad, de los roles. Sin embargo, dentro del machismo, también existe un aspecto que a las chicas les gusta. Es la delicadeza con la que muchas veces se trata la mujer. O sea, porque pueden decir, sí, que el hombre latino es, el macho latino es machista, pero... Por otro lado, también es tal vez un poco más engreidor, un poco más cariñoso, afectuoso, y algunas más apasionado. Entonces, hay ciertas cosas que les llaman también de simple cortesía, pero que también son rezagos de machismo de algún modo, porque si haces diferencia entre géneros, igual ya estás cayendo, sea por una buena o una mala razón, estás cayendo en machismo. Por ejemplo, abrir la puerta del carro, pero cerrar, caballerismo. No sé, por eso. Pero no hay que confundir machismo con caballerismo. Exacto, con caballerismo. No, por eso no, es que son costumbres paralelas. Claro. Okay, la mujer también, sí, sigue siendo femenina, porque exacto, que mantenga sus cosas. Sí, por eso, o sea, mantengan también sus cosas. Ese es digamos algo que salió del machismo que es rescatable de algún modo. Entonces, también tampoco convendría de algún modo quitar del todo esa diferenciación. Ah, claro, no. Sexual, porque en el género también, imagino, les gusta que también hay un trato un poco más delicado, que el hombre sea eso, caballeroso. Claro. No machista, pero femenina, caballeroso. Y que la mujer sea femenina. Es que los hombres también se, ¿cómo te explico? Se cuelgan de eso, ¿no? Una vez hablando con un amigo también le decía que pucha, que el machismo, cuando ya debería desaparecer, ¿no? Hace tanto tiempo que se viene viendo que la mujer... considerando que la mujer es menos que un hombre, y él me decía, entonces, pucho, también deberíamos dejar de abrirles la puerta, de tratarlas bien, ustedes deberían hacer lo mismo. Entonces, claro, que entonces me di tú puedes pensar de en eso, cuando exigimos de alguna manera, o sea, eso. No exige hacer esto, si quieres igualdad, pues... Claro, es que son roles ya establecidos, como que el hombre siempre es el que tiene que cuidar, proteger a la mujer, porque así es, o sea, la naturaleza... Y eso le gusta a la mujer también. Claro, que nos gusta. Sí, o sea, ese rol de protector que tiene el hombre, uh-huh. Y por eso, o sea, son puntos, o sea, el punto extremo del machismo conlleva eso, o sea, conlleva que la mujer es considerada alguien inferior o algo así. El otro extremo de eliminar el machismo también eliminaría, claro, esas diferencias y esos beneficios y esas actitudes. Pero entonces pues tiene que encontrarse un punto, por eso, no, sí, o sea, es tiene lo que encontrarse yo también el punto. Decir, o sea, no es una cosa como tú dijiste, no hay que confundir machismo con caballerosidad. El machista, yo pienso que es alguien que no asume, no cree, no le da el lugar a la mujer, ¿entiendes? O que la maltrata, claro. o que piensa que la mujer, por el hecho de trabajar, él va a ser menos. O sea, también es un poco de complejo del hombre, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con que sea caballeroso y con que le abra la puerta el carro. O sea, un machismo, no creo que tenga que ver con machismo. Una cabecilla extrema se puede transformar en machismo. Claro, yo entiendo lo que se refiere. Rodo se refería a que, o sea, el machismo ha traído eso, por eso es parte, sí, del machismo mostrarse así, o sea, sí, que el hombre... es parte del machismo. Entonces el esa actitud también del hombre a mostrarse protector también es un factor del machismo. Entonces supongo que la cosa sería encontrar el punto medio en el cual sea suficientemente caballeroso sin pasar a ser machista, pero el problema que siempre se ha encontrado es que encontrar el punto medio y quedarse ahí es lo que hace. Entonces, por eso supongo que va a pasar mucho tiempo hasta que se pueda asentar una dosis sana de esa diferencia de género. Pero eso es lo que nos diferencia de hombres y mujeres, pero también, como dijo Rod, o sea, de del rol de protector y del hombre, ¿no? Por ejemplo, de ser el protector y la mujer la protegida. Esto, si se ponen a analizar partes del hogar, o sea, de que los hijos son pequeños. Por ejemplo, ¿qué pasa si una niña está corriendo y se cae? Comienza a llorar. Entonces va el papá y le dice, ay, no llores, chiquita, que esto, que el otro. O sea, la consiente, ¿no? Pero digamos, ¿qué pasa si el chivolo corre y se cae y comienza a llorar? Macho, párate, no, tú eres macho, macho. No debes llorar. Entonces, desde ahí, o sea, ya parte, como te digo, esa necesidad tal vez de la mujer, ¿no? O sea, de buscar algo donde se sienta protegida, ¿no? Y del hombre tal vez entonces ya va, como te digo, asimilando esa actitud que tiene el padre, ¿no? En cuanto a la chica y todo eso, ¿no? Esas costumbres vienen de casa, porque existe también justamente casas donde me cuentan mis amigos, dice a la hija mujer, sí, que tú tienes que aprender a cocinar, a planchar, a coser, todo eso, y al hijo hombre, no, usted no haga eso porque va a tener una esposa que lo va a proteger. No, pero eso le hace daño. No, pero créeme que existen casas. Pero ya está cambiando mucho. Existen es que casas. La mujer ahora, antes, mi mamá, las abuelitas, son las que criaban y que hacían eso, ¿no? Que criaban el hombre no tiende a la cama, que la mujer... Claro. Pero ahora la mujer, como ya está cambiando, como ya trabaja, como ya estamos... creciendo, nos están dejando ser. Exacto. Está criando a sus hijos de otra manera. Sí. Está diciéndoles, ¿sabes qué? Ya estás teniendo una generación mejor criada. Estamos criando a otra generación, claro. Que el niño, si quiere llorar, llora. ¿Entendés? Claro, si te caíste, pobrecito. Y si la mujer se cayó también. También que yo. Pero si quieres, les enseñas también a tender su cama, a ayudar a la mamá. O sea, también la mujer tiene que cumplir ese rol. Exacto. Que si quiere que el hombre deje de ser machista, entonces la mujer es la que cría también. Pues sí, tiene que al menos en el pasado la mujer avalaba el machismo. O sea, claro, porque ni siquiera 50% de la población mundial es mujer, es más, es un 50%. Hay incluso más mujeres que hombres, y aún así avalaban al menos esas sí, pero ahora sí, entonces, yo pienso por generaciones. Que esta generación ya está cambiando, sí, eso, ¿eh? O sea, la proxy, la que vengan, los niñitos chiquitos son los que ya cuando sean adultos ya van a se va a ver más diferencia, ¿no? En esa, claro, nosotros todavía no, pero en nuestros hijos pienso que sí. Como dice ella, hay una frase que dice, cría un hombre, o sea, cría bien un hombre y eras una excelente persona, a un niño y eras un excelente hombre, pero cría bien una mujer y harás una excelente familia. Entonces, claro, de la mujer depende mucho la crianza, sino y por eso, como tú dices, es importante que hacer una nueva, o sea, creo que definitivamente va a haber un cambio a la siguiente generación que se va a notar en todo lo que es, claro, género. Ahorita como que es la etapa de transición, claro, se ven cambios, pero no todavía. Exacto, todavía existen tabús. Porque al menos mi abuelita, creo que todavía me dice, ay, hijita, cuando puedas, vamos a enseñar a cocinar a tu hermana, porque cuando se case su marido la va a dejar, me dice. Sí, si sí, no sabe eso cocinar, me dice, no que nadie se va a casar conmigo porque no se la va a dejar. Las abuelitas tienen la culpa. Sí, yo me río, o sea, no lo contradigo porque ella es su forma de pensar, pues, ¿no? Por más que yo le empiece a hablar, ella no va a cambiar. Es que estamos todavía ligados a la crianza antigua, pues, porque todavía nuestras abuelitas y con nosotros, con ese Yuri, o sea, ya puede partir una generación más tranquila, ¿no? Porque ellas influyen todavía sobre nosotros, sí, y las madres incluso, pero a partir de nosotros ya empezamos otra generación. Pues entonces, ya saliendo de este tema del nuevo macho y todo lo que han cambiado en estos tiempos, vamos a pasar a una última canción de la gente de Platónica. Esto se llama Como la Flor. Marius, ¿tienes algo que decir sobre Como la Flor? ¿Qué flor? Déjame la flor. Ya está, y eso es. Ya es un comentario. Así que vamos con Como la Flor. Tienes un nuevo Bueno, y regresamos y estamos ya en la última parte. Lo que siempre preguntamos, incluso y la frase que siempre uso, ¿qué planes primero? A ver, tiene Giovanna su así de aquí para adelante. Nada, terminar el disco ahora sí. Y poderlo promocionar para toda la gente, no solo de Arequipa, sino del exterior. Y que, bueno, seguir con el rock, ¿no? Y seguir impulsando la música propia, que aquí todavía falta un poquito de impulso. Ahí está, así como el machismo que todavía impera un poco, a veces hay coverismo aquí en Arequipa, pero sí, realmente las bandas con material propio se aprecian mucho, así que ya sabe, gente dentro de acá, Arequipa, en el Perú, incluso la gente en México, en otros sitios, apoyen a esta música propia, y si quieren pues alguna gira de alguna de las bandas de Platónica y Giovanna Zoom, por ahí ya saben, vayan pidiendo a las radios locales para ver si usted. Y ahora, ¿qué planes para Platónica? A ver, saliendo del... ¿Qué va a pasar con Platónica después del break que dices que se están tomando? Bueno, tocar, porque realmente nosotros somos músicos y si dejas de tocar, es tóxico. Es así como que dejas de manejar bicicleta, o sea, nos encanta y seguir haciendo música y realmente hacer más discos y esperar realmente que la gente nos siga apoyando para poder lograr más cosas, ¿no? Porque sin la gente, si no nos apoya, no somos nada, ¿no? Y ahora también un poco de Cherry. ¿Qué planes también, Andrea? Más a futuro, algún proyecto, algo por lo que la gente tenga que entrar a internet a votar. Planes personales en sí, no. Sí, la verdad, gracias Robo que me haces el comentario, sino que que les agradecería que podrían votar por el concurso de los 20 blogs peruanos, que estamos participando consecutivamente otro año, para ver si tiene mucho apoyo, porque recién este año el blog ha recibido mucho apoyo, y es importante porque todo esto difunde la cultura y cosas que, o sea, que a los jóvenes, de una manera que a los jóvenes les puede llegar. Entonces les pediría que por favor entren a la página 20blogs.pe y voten por el blog Escribo Perturbaciones, y para ver si posteriormente puede llegar a ser, no sé, más conocido. También tengo otro proyecto que es Las Cosas Pasan, que es así tipo como un Siete Esquinas, pero es con varios administradores que también está concursando. Entonces por favor les pediría que apoyen. Y en sí, proyectos tengo para hacer publicaciones y cosas así, que más tarde ya se estarán enterando. Y nada, agradecerte en serio, Robo, por la oportunidad. Entonces pondremos el link ahí en la página para que la gente pueda pasar. Entonces, ¿algún comentario, Marius, más que tengas o pregunta final para la gente de Platónica, Giovanna Zoom, o para Andrea, o para María Fernanda, si quieres? Ya, entonces, la próxima semana estaremos con la gente de Tributo. Entonces, ahora vamos a dar el pase a Marius para que también pueda irse despidiendo. ¿O algún comentario final? Soy Marius. Antes de despedirme, quiero una pregunta a las chicas. Para ustedes, ¿cuál es el hombre ideal? Pregunta difícil. No existe. Ah, bueno. No existe, Marius. Todavía. No ha nacido. No ha nacido. Es porque las mujeres todavía no lo han hecho. Cierto. Bueno, Marius, entonces creo que esperabas que dijera tú, pero no, disculpa, Marius. Todavía no eres el hombre ideal. Tienes que pulirte un poco más. Entonces, de todas formas, agradezco a las mujeres por aguantarnos, a los hombres. Somos muy, no somos tan simples como ustedes creen, también somos complicados. Sí, pues. Bueno, sí, sí. Bueno, no. Te daremos el beneficio de la duda, bueno. Marius. Agradezco a José por estar allá, a las chicas de Platón, a Andrea, María Fernanda, y a Rodo por poder seguir haciendo el programa, a pesar que tiene la garganta de, no sé, sus últimos días de vida, creo ya, hasta las últimas. Ahí está, entonces ahora también pasamos a la despedida de José. Perdón. Bueno, para toda la gente, espero que nos escuchen en el próximo programa para hablar sobre cosas extrañas y locas con la gente de Tributo y que tengan un buen fin de semana. Bueno, lo que queda. Porque quedan las más o menos 2 horas o una hora que debe quedar más o menos para el momento de edición, del programa. Entonces también falta despedirse alguien más, también se despide María Fernanda. Bueno, ha sido un gusto conocer a las chicas, me ha encantado hablar un poco así como de desfogarnos de cierta forma. Y nada, es que el programa está muy bueno, siguen adelante y muchas gracias. Está, entonces, esto fue Demasiadamente el Doble, síganos la próxima semana, si quieren. La próxima semana estaremos con la banda Tributo, con el tema Las Clases. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiada.